Pepe Borges está con nosotros acá, coordinadora de jubilados y pensionistas, Mondes. ¿Cómo andamos, Pepe? Buenos días, muy bien, muy bien. Bueno. No nos quejamos, digamos. No nos quejamos, muy bien, está muy bien. ¿A quién se le va a quejar, además, no? Seguro. No podemos quejarnos, ¿a quién le vamos a quejar? Bueno, Pepe, por supuesto que el tema es la seguridad social, el plebiscito, la marcha de la campaña. Ya estamos en el mes de diciembre, que todos sabemos que diciembre para lo que son campañas y tareas y demás se acorta mucho por las fiestas de fin de año. Entonces, ver un poco cómo se está viendo la campaña y con la esperanza de que la audiencia participe también en esta entrevista diciendo yo junto firmas en tal lado, o yo no he juntado firmas, pero puedo, o voy a traer una papeleta porque tengo a tres más para pedirle la firma, no sé. Que intervenga la audiencia. Así que, ¿cómo va esta marcha y cómo arrancamos diciembre? La campaña en realidad no va porque no hay campaña. Nuestra opinión, el tema es que justamente una de las cosas que está pasando, a dos meses, digamos, de comienzo de la recolección de firmas, pero a tres años, digamos, de comenzar formalmente, digamos, esta lucha, sí. Digo, pues hay que tomarlo en cuenta también eso, el tema es que todavía no hay campaña. ¿A qué le llamaríamos campaña? Y ¿por qué no hay campaña? Una movilización de la militancia importante, tomando en cuenta incluso las contradicciones que hay dentro del campo popular y aquellas contradicciones que implican que desde el campo popular todavía se sigan metiendo algunos palos en las ruedas importantes en esta lucha. Tomando en cuenta todo eso, creemos que es necesaria una movilización superior de la militancia. Hay militancia en el campo popular que está comprometida con esta pelea, con la pelea por el plebiscito, de los tres puntos, pero está siendo frenada, eso es real. Está siendo frenada por esas contradicciones a las que aludimos, pero además está siendo frenada porque objetivamente quienes impulsamos la campaña tenemos algunos problemas grandes de recursos, de recursos económicos, de recursos para poner la campaña, por ejemplo, en la calle, en la propaganda. Si habláramos de Montevideo, la otra vez discutíamos con un grupo de compañeros, si hablamos de Montevideo, hoy hace tiempo, ya hace varias semanas se hacía necesario que tuviéramos 50, 60, por lo menos 50, 60 pasacalles, 30, 40 muros, algunas pegatinas, actos zonales, desembarcos reales, desembarco para juntar firmas reales. ¿Qué quiere decir reales? Porque lo que está pasando, lamentablemente, es que se han convocado a una serie de desembarcos en alguna zona, que en el papel está muy bien, pero a la hora concretamente de los bifes, sí, de juntar la firma, resulta que aparece muy poca militancia. O sea, no hay una manifestación clara de la voluntad política que se precisa para movilizarse en esta lucha. Bueno, los problemas económicos también son una demostración, digamos, las resoluciones de algunos organismos del movimiento popular en cuanto a los aportes económicos necesarios para impulsar esta campaña, han sido, no quiero decir lamentables, pero digamos, no andan lejos. No andan lejos. Entonces, no hay campaña desde ese punto de vista. Hay un grupo de militantes del Movimiento Popular, y en particular del Monde, y de los sindicatos, de algunos sindicatos, que están haciendo ese esfuerzo, que es el esfuerzo que hay que jerarquizar, que es el esfuerzo que hay que hacer, el salir a militar, a pelear esto en la calle. Y creemos que hay que profundizar eso, pero de manera mucho más coordinada y organizada. Nosotros, por ejemplo, lo voy a mencionar ya ahora, porque si no me voy a olvidar, me van, sí, a rezongar. El día miércoles es un día importante porque, mañana, bueno, resulta que hay una exposición en el Parlamento, en una sala del Palacio Legislativo, de varios abogados que van a dar una conferencia, una explicación, digamos, del fundamento jurídico y social de la reforma, del plebiscito que estamos promoviendo. Ese mismo día, un par de horas antes, a las 5 de la tarde, nosotros estamos convocando allí en el Palacio a hacer una jornada de propaganda, de agitación y de recolección de firmas. Vamos a colgar unas carteleras allí en las columnas, uh-huh, y vamos a hacer vamos a repartir volantes y a su vez vamos a tratar de juntar el máximo firma posible. Lo impulsamos como coordinadora porque entendemos que hay que impulsar esas medidas, a asumir, digamos, esas jornadas, pero sabiendo que es imprescindible sumar fuerzas hoy en día dentro de lo que se puede. Pero de los que estamos movilizados creemos que hay un espacio importante para ocupar organizándonos y coordinando mucho mejor de lo que se está haciendo. Claro. Para generar ambiente de campaña. ¿Cuál es la diferencia? Eso, lo del ambiente de campaña. Eso es lo que falta. Seguro. Porque ¿qué pasa? Hoy en día tenemos que ir a buscar a la gente. Entonces todos los días, la verdad, los militantes van a la feria, van a los distintos lugares donde se junta pueblo, a Tres Cruces, al Paso Molino, a 8 de Octubre, ¿no? Hablo de Montevideo, claro. Pero podríamos hablar de Paysandú, de Maldonado, de San José, de otros departamentos, donde se hace lo mismo, yendo a buscar la firma. Ahora, como no hay ambiente de campaña, como no hay ese fervor, digamos, para hablar de alguna manera, que nos permitiría que la gente viniera a buscar la firma. Hay que generar esa dinámica de ida y de vuelta. Entonces, para eso es necesario hacer un gran esfuerzo militante y quejarse menos, digamos, de la falta de recursos y darse maña, que es lo que no hemos dado maña siempre en todos los plebiscitos, en todas las luchas importantes del movimiento popular. Ahora, Pepe, hay falta de campaña. En algunos casos no hay recursos, los medios grandes de comunicación juegan en contra, pero también hay dirigentes políticos que ponen piedras en el zapato. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. En las últimas horas se vio a la senadora Quechichán del Frente Amplio decir claramente que la oposición, por ejemplo, del Frente Amplio es contra el ahorro, no es contra el ahorro individual. Bueno, tenemos esos temas que están arriba de la mesa. Salió el presidente también, antes que el presidente salió el ministro de Defensa, García. Acá todo el mundo está haciendo su juego. Seguro. El tema es que el pueblo tiene que hacer su juego también. El tema es que el movimiento popular tiene que hacer su juego. Cuando sale un legislador, en este caso la doctora Quechichán, a fundamentar y a defender el ahorro individual, hay que responderle como hay que responderle. Nosotros estamos en contra del ahorro individual en materia de seguridad social. Eso ya está archi demostrado, el perjuicio que le genera la seguridad social. Pero hay otro perjuicio que es menos material, mucho menos material, que es el perjuicio ideológico que genera el ahorro individual. Lo hemos dicho muchas veces, desde el MONDE se ha intentado instalar también esta idea y tenemos que persistir en ello, insistir en ello, perseverar en ello, de que el ahorro individual va en contra del avance en la conciencia clase de los trabajadores. Hemos planteado que en el sistema de seguridad social, claramente, el pilar para reconstruir una seguridad social que beneficie al pueblo trabajador es la solidaridad intergeneracional e intrageneracional. O sea, es la solidaridad de clase aplicada a la seguridad social, para hacerlo esquemáticamente y rápidamente. Eso está enfrentado totalmente con el sistema de ahorro individual, que en materia de seguridad social es un enorme retroceso para la seguridad social y, repito, para la conciencia de los trabajadores. Se ha explicado reiteradamente, todos los compañeros que estamos militando en el MONDE lo hacemos a lo largo y ancho del país. Se lo hemos escuchado plantear a docenas de compañeros, y nosotros mismos lo hemos hecho desde la COJUPE, como si hubiera que resumir por qué ese ahorro individual perjudica al conjunto de los trabajadores, tenemos que volver a poner el ejemplo de la AFAP. Mientras esas empresas privadas, apropiándose de los aportes de los trabajadores, van generando ganancias que quedan en los bolsillos privados, esas empresas además no cubren ninguno de los aspectos que sí están cubiertos en el sistema de seguridad social, siendo este estatal, público, universal, integral, solidario y, por supuesto, mucho más justo que el sistema de la AFAP. Hay veces que es necesario, disculpen que me extiendan esto, pero hay veces que es necesario detallar de que, o insistir en el, en la idea de que las AFAP no hacen otra cosa que pagar rentas vitalicias, jubilaciones, ¿no verdad?, que son la cuarta parte en promedio de las que paga el EPS. Pero aparte de eso, y además de eso, y es tan grave como esto, las AFAP no se hacen cargo ni del seguro de enfermedad, ni del seguro de desempleo, ni las licencias por maternidad y paternidad, ni la vivienda para los jubilados, ni las asignaciones familiares, ni en los planes de equidad, ni los servicios de salud, ni los servicios sociales, ni el turismo social, ni las prótesis, ni el crenadecer con todo lo que implican en lo que atención de enfermedades raras de los niños cubre ese ítem de la seguridad social bancada por el BPS. Todas esas prestaciones las banca el BPS con los aportes de los trabajadores, para ser más exacto, con la mitad de los aportes de los trabajadores, porque la otra mitad se la llevan la AFAP. Entonces, esto, que notoriamente, yo no tengo duda de que la doctora Quichichán lo conoce perfectamente, lo que marca es una diferencia de visión de clase con la doctora y con todos aquellos que defienden el ahorro individual. No quiero extenderme mucho más, abrí otros capítulos para desarrollar, pero esta pelea es necesario darla también en ese plano, en el plano de las ideas, en el plano de la ideología. Y es una pelea que no todos están dispuestos a dar. Ya ha quedado demostrado de que desde el campo popular, del movimiento popular, hay quienes no solo comparten la idea de la necesidad del ahorro individual, sino que son defensores, además, repito, desde el propio campo popular, de la asistencia de la AFAP. Por supuesto que lo encubren proponiendo o planteando la necesidad de que la AFAP o el sistema de la AFAP tenga algunas modificaciones, que las aristas más crudas, más duras, uh-huh, sean limadas de alguna manera. Pero eso no hace más que, como hemos planteado reiteradamente, disfrazar a Frankenstein. Uh-huh. Que te escuche lo que no dice. Bueno, hay un mensaje, decías, Marcelo, ¿no? Sí, por ejemplo, Héctor del Buceo dice que Laura Raffo dijo recién en un programa: uno de mis objetivos será bajar el costo de vida de los uruguayos. Parece un eslogan de un popular supermercado. Se ríe Héctor, sí, diciendo, claro, sobre esto. Fernando dice: hay que aclarar que Lilian Quichichán no es doctora, no tiene ningún título universitario. Es verdad, es senadora. Exactamente. Pichón dice: buen día, saludos a nuestro Pepe. En Punta del Este se hace medio complicado, pero no imposible. De a poco van entendiendo, por suerte. Yo aplico que lo del pueblo no se puede negociar, sino darle los resultados, y firmando es una de las formas más seguras, dice Pichón. Horacio nos manda este mensaje. Muy buenos días, compañeros. Mis saludos al gran Pepe Borges, un eslabón fundamental en toda esta lucha. Yo voy a destacar un tema que para mí es favorable. Cuando ellos de la oposición salen a engañar, salen a mentir, porque están nerviosos, porque saben que vamos a triunfar en toda esta campaña. Entonces salen a decir cualquier disparate también, porque por ejemplo salieron a decir que el IVA aumentará al 36%. A mí me gustaría que dijeran en qué se basan en eso, porque lo dicen así al vuelo de pájaro y dicen cualquier disparate y hay algunos que se lo creen. Yo les preguntaría si tienen la bola de cristal para saber eso. Bueno, compañeros, hay que seguir con las firmas. El tiempo no nos sobra, precisamos más brazos, pero vamos a triunfar. De eso estoy totalmente seguro. Vamos a triunfar porque vamos con la verdad y vamos de frente desenmascarando cada mentira que nos imponen porque quieren meter lo que siempre han metido en la gente, el miedo. Gracias. Ahí estaba Horacio. Bueno, y Horacio tiene un puestito, pone un puestito algunos días. Rivera Luis Alberto Herrera. Ahí está, por el shopping, la Martes y zona del shopping. jueves de 4 de la tarde a 6 más o menos. Ahí Igual está. nos puede confirmar cualquier Eso, cosa. que nos confirme, que nos corrija si hay algo que corregir. ¿Algo de lo que dicen los oyentes? Sí, creo que hay que, efectivamente, a la mentira hay que confrontarla con los argumentos que tenemos y argumentos es lo que nos Claro, sobran. sobra, sí, Pero sobra. hay que ser conscientes de otra cosa. Estamos hablando entre militantes del movimiento popular, unos más jóvenes, otros más viejos, algo de experiencia hay. Sepamos que todas esas mentiras que se lanzan desde el poder económico, del poder político, del poder social, desde los medios, todas esas mentiras llegan al pueblo trabajador también. Llegan a un sector del pueblo trabajador, puede ser mayor o menor según las circunstancias, pero llegan y hacen daño, penetran en la cabeza de la gente. Porque la información tiene, en volumen y en capacidad de difusión, ellos tienen una ventaja muy grande. Claro. Entonces, nuestra pelea es una pelea, sigue siendo una pelea despareja. No hay que subestimar esos temas. Nosotros, a riesgo de que se malinterprete, pero nosotros desde la coordinadora estamos muy preocupados con la campaña que hace el gobierno y con la escasez de respuesta que hay desde el campo popular. Para entendernos, sale el presidente y nosotros solo hemos leído hasta ahora la respuesta que dio, la respuesta que le dio a TCS en un comunicado y la respuesta que dio Marita, digamos, en nombre del Mondes también. Entonces, por supuesto que eso es muy importante. Ahora, ¿qué difusión tiene real a nivel popular el discurso del presidente y lo que plantea el presidente y la respuesta que le damos desde el Mondes y desde ATCS? Es claro que el discurso del presidente va a tener una difusión mucho mayor. Entonces, esto se resuelve con una militancia mucho más decidida del campo popular. Repito, a riesgo de pasar por un mensaje pesimista, que no lo es, nosotros creemos que hay que dar un nivel de lucha muy superior al actual. ¿Qué condiciones hay a favor? Bueno, hay un sector de la militancia del movimiento popular que está movilizado, es necesario coordinarlo más Sí, cotidianamente. sí. Es necesario juntar fuerza. Nosotros nos hemos enterado de acciones que se han llevado adelante, que supuestamente, digamos, iban a movilizar importantes cantidad de militantes, que han sido muy reducidas la respuesta. Entonces no podemos insistir, o no podemos obviar, perdón, no podemos obviar de que hay dificultades para movilizar ciertos sectores de la militancia en las condiciones actuales, en las condiciones, llamémosle, las normales. Hay que hacer un esfuerzo suplementario. No hay que dejarse ganar por una dinámica en que yo voy, pongo la mesita, como hacemos en la coordinadora, vamos, ponemos la mesita, Sí. levantamos 60 firmes y nos quedamos contentos, porque ese es un esfuerzo que pagan, ¿no, verdad? Nos quedamos muy contentos, muy satisfechos y no miramos toda la cancha. Acá tenemos una obligación de mirar toda la cancha. Por supuesto que hay que poner todos los días la mesita donde podamos ponerla, ¿no, verdad? Y hay que salir a juntar la firma, hay que repartir el volante y hay que hablar con la gente, pero también tenemos que mirar la cancha y ver si eso va a alcanzar, cuál es la perspectiva, Sí. cómo se están moviendo las distintas fuerzas en este plano. No se puede subestimar, digamos, la capacidad que tiene la clase dominante a través de los medios, a través de el aparato político de los partidos que impulsaron la reforma que fue aprobada en el Parlamento y que están defendiendo esa reforma, no podemos subestimar la fuerza que tienen para engañar a la gente. De uno en uno, con trabajo y con amor, deciles que hay que pararlos, que vienen de todos lados, agarrados en el lomo de la globalización, globalizando la ruina, globalizando el despojo, globalizando la trampa de un mundo sin corazón. Boca a boca es el correo. Bueno, seguimos conversando con Pepe Borges, pero antes unos mensajes. Horacio, que se comunicó, nos dice que va a estar, está siempre, ¿no?, los martes y jueves, o sea, hoy y el jueves que viene, a las 5 de la tarde. De las 5 a las 7 de la tarde en Luis Alberto de Herrera y Rivera, ahí en pleno buceo, Luis Alberto de Herrera y Rivera, martes y jueves de 17 a 19 horas, y que el domingo, el próximo domingo, a las 10 y media de la mañana, entre las 10 y media y la 1 de la tarde, en la Plaza Viera, en Rivera y Julio César, si no llueve, ¿está? Claro, el próximo domingo. También se comunica a Gustavo. Gustavo dice: buenos días, gente. Con respecto al plebiscito, no sirve de mucho hablar solo en esta radio. Los que la escuchamos ya lo tenemos claro. No sirve batirnos el parche entre nosotros. Hay que ir a los medios de información, entre comillas pone masivos, y debatir contra quienes piensan diferente en esos lugares. Bueno, el tema que se genere el espacio, ¿no? Silvia dice: hoy a la marcha por Palestina con volantes y papeletas. Ayer estuve por Paso Molino, donde confluye toda la zona oeste para sus compras en estos días, y no había puesto de firmas. ¿Dónde? En Paso Molino. Paso Molino. Yo no vivo actualmente en la zona, pero podría contactar gente de cuando viví ahí y, aunque estoy lejos, participar alguna vez. Dice: bueno, la gente en esta fecha se está comprando, hay que ir a donde compran. Bueno, con audio, dice, para agitar, para promocionar todo. Bueno. Eso es campaña, eso es hacer campaña, ¿no? Hay que hilar, ir vinculando todo eso, más las actividades. Bueno, hoy efectivamente, más allá del tema de la firma, digamos, el apoyo a la lucha del pueblo palestino me parece imprescindible, como parte, digamos, de la conformación de un nivel de conciencia del movimiento popular que no se ha expresado a la altura de la gravedad de la situación, sí, que hay en Palestina, ¿no? Dicho sea de paso. Entonces, este esfuerzo que se está haciendo de denuncia, de movilización, de apoyo al pueblo palestino y a su lucha, parece que es una cuestión muy importante, y bueno, hoy también hay que estar. Mañana miércoles, hay una movilización también al mediodía por el tema de los trabajadores de Casa de Galicia, sobre todo por el asunto del veto, ¿no? El presidente impuso un veto parcial a una ley, sí, que perjudica, por supuesto, a los trabajadores. Bueno, también hay que estar. O sea, el movimiento popular tiene un conjunto de luchas que también, en las que también hay que participar. Nosotros creemos que hay que jerarquizar, de todas maneras, la pelea por el plebiscito, por la importancia que tiene desde el punto de vista estratégico para toda la clase trabajadora. De eso ya hemos hablado. Por eso que impulsamos para este miércoles, también allí en los alrededores del Palacio, en la Plaza Primero de Mayo, una actividad de propaganda y de recolección de firmas, de agitación, de recolección de firmas, que precede incluso una charla, una exposición de un conjunto de juristas, que a las 6:30 de la tarde, en un salón de ahí del Palacio, van a hacer en apoyo al plebiscito. Y a su vez, este fin de semana, por ejemplo, se están instalando para el día 10 un conjunto de mesas impulsadas por el 26 de marzo, que forma parte del MONDE, para recoger firmas en lugares importantes de Montevideo. Creo que hay organizadas unas 15 mesas aproximadamente, algo así. Y que es una actividad muy importante también, porque genera un ambiente de campaña a la escala que estamos hablando. Exacto. implica una presencia en donde en distintos puntos de la capital, estamos hablando de Montevideo, que me disculpen los compañeros del interior, porque sabemos que hay también actividades este fin de semana en Canelones, en Maldonado, en Paysandú, en otros departamentos, con los mismos fines, digamos. Eso camina hacia lo que decimos, tenemos que ir hilvanando un conjunto de actividades que vayan generando ambiente de campaña, que el que se levanta el domingo y va a la feria, y si tiene que hacer después un viajecito, hacer un, no sé, un poco más lejos, encuentre las banderas, encuentre las carteleras, el pedido de las firmas, la explicación, el volante. Y es más, el día 12, aprovecho para mencionarlo, nosotros tenemos el brindis del pan y el agua, que lo vamos a hacer en el BPS a partir de las 11 de la mañana, con los mismos objetivos. ¿Qué día dijiste? El día 12 de diciembre. Y sabemos de otras actividades que hay marcadas en hasta el día 17, si no me equivoco, de diciembre. Entendemos que con eso se contribuye a ir generando ambiente de campaña, pero se precisa más, más. Es necesario generar un nivel de propaganda y de difusión del tema del plebiscito mucho más importante del que hemos logrado hasta el día de hoy. Bien. Es necesario, redondeo con esto nomás, encarar la difusión ya no solo por internet, sino en la calle. Necesitamos la presencia en la calle del plebiscito. Y ahí no hay mucho misterio, ahí son los afiches, son los muros, son las carteleras, son los pasacalles. Tiene que haber un gran esfuerzo de ese tipo. Eso solo lo puede resolver la militancia. Hay que ir persona a persona, porque eso te cambia. Vos le decís a alguien por la firma y te puede contestar algo que te da pie a que le expliques. De repente no sabe de qué estás hablando, de repente cree que es distinto, te da una razón por la cual no junto firmas. No sé, pero ahí se puede hacer un diálogo. Eso es lo único que puede cambiar. Si no, yo escribo en las redes y me contesto, lo leerán miles. Pero ¿a quién le llegué con eso? ¿Quién me contestó? ¿Qué diálogo podés establecer? ¿Qué mano a mano? Exacto. Pero además hay otras cosas que debemos o necesitamos, creemos nosotros, instalar, que en ese debate con el pueblo uruguayo, necesitamos masificarlo. Nosotros nos preguntamos hoy, en todas aquellas instancias del movimiento popular donde podemos establecer una parte de ese debate, pongo por ejemplo las cooperativas de vivienda de Fugman, pongo por ejemplo la asamblea en los lugares de trabajo, de los gremios, de las organizaciones sindicales, las organizaciones políticas que están comprometidas con este plebiscito, son todos lugares donde se puede generar el debate necesario, de acuerdo a las características de la organización, y que es necesario profundizar, apuntando hoy, nos parece, lo planteaba alguno de los escuchas, a multiplicar los brazos. Está claro. Es imprescindible multiplicar la militancia, que es la única que nos va a asegurar llegar a los objetivos del plebiscito. Les confirmamos que el domingo va a haber puesto en la Plaza Viera, en la Cruz de Carrasco, en la Feria de Catalá y Cádiz, que es municipio C, eso, ¿no? En la Feria de Punta de Rieles, Parque Rodó, la Feria de Parque Rodó, Tristán Narvaja, que está todos los domingos, la vimos, la Feria de Carafí propios, que el domingo los vimos también, la Feria de Peñarol, las ferias de Valle Verde y Cañas en La Teja, la Feria del Cerro de China y Bogotá, la de Piedras Blancas. Estos son lugares que son parte de esta jornada especial que se hace este domingo. Después les contamos de algunos otros lugares. La consigna está en el viento, boca a boca va llamando a despertar. Bueno. Bueno, últimos minutos de esta conversación, Pepe. Por supuesto que el otro día estuvo acá Adolfo Bertoni. Él decía, las firmas están. Porque uno además repite cosas, ¿no? Y todos decimos, las firmas están. Porque está claro que las firmas están. Pero si no la vas a buscar, no están. Porque tienen que estar en la papeleta. Exactamente. Y tienen que estar bien puestas. Y tienen que estar con todos los datos, la credencial. Y bueno, es el clima que falta, es el que va a traer las firmas que tenemos que juntar. Si no se crea este clima de campaña, ahora inevitablemente por las fechas del fin de año, después viene el verano, después te anuncian el carnaval y hasta el turismo, el clima general se enfría. Hay un efecto desmovilizador, claro. Eso es objetivo. Entonces, nuestra preocupación cuando planteamos la necesidad de ir a generar este clima de campaña, ir a multiplicar los brazos, ir a buscar a los militantes que sabemos están comprometidos con esta pelea y apostar a la militancia, a la movilización concreta, y para ello necesariamente la etapa en la que estamos exige una mayor y mejor coordinación, por lo menos, yo diría organización, pero bueno. Sí. Por lo menos una mayor coordinación con todos aquellos que están juntando firmas, que están dando esta pelea. ¿Quiénes son todos aquellos? Sí, sí. Todos los que están en el Monde, todos los que estamos en el Monde, entiéndase por ello las organizaciones sindicales, políticas, sociales. ¿Junto con quiénes? Bueno, con las cooperativas. Las cooperativas están metidas en parte de esta pelea, o aquellas cooperativas que estén metidas en la pelea, con los militantes que están en las cooperativas participando de la junta de firmas, y con los sindicatos que también estén en esta lucha, porque los hay, nosotros lo hemos visto, nosotros ponemos regularmente las mesas allí en la universidad y en la coordinadora jubilado, pero estando en la universidad sobre 18 de julio, hemos compartido con ATCS y con otros sindicatos la recolección de firmas en la zona. En general, el domingo, por ejemplo, en Piedras Blancas sucede algo parecido. Nos ha pasado en la Feria del Parque Rodó, ha pasado en otros lados también, sí, claro. Así lo sabemos. Pero es necesario coordinar esa fuerza. Nos parece imprescindible, nosotros esto lo hemos planteado en el Monde, y esperemos que prenda la idea, porque si no, vamos a tener posiblemente, no quiero ser pájaro mal agüero, pero vamos a tener dificultades mayores de las actuales. Por ejemplo, en estos dos meses, desde el Monde, la cifra que tenemos de firmas chequeadas, controladas como buena, andan las 13.000 firmas. Y una información extraoficial del PCNT, aparentemente habría 20.000 firmas que han vuelto al PCNT. Estoy hablando de firmas, ¿no? De papeleta. Estamos hablando de firmas. Pero no sabemos si están chequeadas, si han sido controladas, qué descarte hay, cuáles están bien, cuántas están mal. Pero decimos claramente que, siendo producto del esfuerzo militante y que lo valoramos profundamente, creemos que es insuficiente. A dos meses de empezar la campaña, entre comillas, porque insisto, en realidad no hay necesidad de una campaña mucho más fuerte, resulta que esas cifras, así como están planteadas, y repito, los datos del PCNT son a confirmar, porque no sabemos si es así, sí. No son oficiales, no alcanzan esa firma. Esa cadencia de firma... No hay que plantearlo claramente. No y hay que plantearlo claramente a la militancia. No para que el militante se sienta presionado de que tiene que juntar más firmas. Aquí lo que hay que avanzar es en organización, en coordinación y organización. Hay que ser realistas a la hora de impulsar esta campaña para no tener que lamentar más adelante otras circunstancias. Que en eso somos expertos, todos podemos recordar cuando al final vos decís, ¿por qué no habremos hecho esto hace 6 meses? ¿Por qué no habremos salido así como ahora cuando empezamos? Todo eso ya sabemos que puede pasar, que va a pasar si no nos movemos ahora y si no ponemos en juego todo lo que tenemos, porque tampoco es que el enemigo tiene tanta fuerza y nosotros tan poca. Si nosotros ponemos en juego lo que tenemos, atenti. Si organizamos lo que tenemos, por favor. La llegada va a ser mucho mayor, el clima va a ser otro, y por lo tanto la repercusión a la hora de recoger las firmas también va a ser otra. Eso que dijo esa oyente, no me acuerdo el nombre, que dijo, yo vivía en Paso Molino, pero puedo llamar a gente de ahí. Eso estaría bueno que se hiciera. Que si ella lo puede hacer, que lo haga y lo conecta con la gente de la zona. Pero lo primero es que salgan, que los que ella conoce del barrio, que empiecen a moverse también. ¿A quién hay que ir a ver? Claro. Nosotros estamos haciendo ese trabajo de la coordinadora, que se podrán imaginar cuáles son las dificultades. Y es un trabajo que da resultado, ir a buscar a los militantes, que además ya sabemos que están de acuerdo. Ni siquiera hemos encarado la segunda etapa, que la tenemos prevista, que es ir a buscar a aquellos militantes que pueden estar dudando. Pero es fundamental eso. Sí. Ahora, es fundamental si hacemos toda la cadena de cosas que hay que hacer. Es necesario, si esa compañera conoce gente en el Paso Molino, que sepa. En el Paso Molino hay una agrupación del Monde que está juntando firmas. Entonces hay compañeros que ponen allí el puesto, ahora no recuerdo exactamente qué días, pero están, y nosotros tenemos los teléfonos, si ella tiene la disposición, y nos pega una llamada, nosotros establecemos el vínculo. Allí está Daniel y Clara, y Alejandro, y Fernando, hay varios compañeros que están juntando firmas en esa zona. Entonces, tenemos necesidad de impulsar esas coordinaciones a esa escala, pero también hay posibilidad de generar coordinaciones a una escala mucho mayor. Sí, sí. Repito, si nosotros hoy tuviéramos la posibilidad de coordinar básicamente la jornada de mañana que vamos a hacer nosotros en el Palacio, se puede repicar organizadamente en pocas semanas en distintos lugares, por ejemplo, de Montevideo y, por supuesto, en otros lugares del país. Y en algunos lados lo vienen haciendo, en el caso de Canelones. Pongo el caso de Canelones, como podría poner el caso de Paysandú, de Maldonado, etcétera. Pero es importante señalarlo. En Canelones se está llegando a zonas del departamento que son muy importantes y que no están en el centro del departamento. Este fin de semana se hizo una actividad muy buena en San Antonio, si no me equivoco. Exacto. Etcétera, etcétera. Entonces, además de la presencia de la feria, además de la presencia con la propaganda, que en Canelones está muy bien encarada, hay una presencia de la propaganda en la calle, pero se precisa, lógicamente, mucho más. Y eso se resuelve coordinando las fuerzas militantes que ya están movilizadas para generar nueva dinámica de movilización. Bueno, se está totalmente a tiempo, por eso se está planteando esto, ¿no? Se está totalmente a tiempo, cuanto antes se pueda poner esto en funcionamiento, mejor va a ser. Y por eso insistimos nosotros con que avisen, no es porque la radio quiera figurar, es porque sabemos que alguien que escucha acá le avisa al otro que está allá, oficia como nexo, muchas veces ha pasado y nos parece que puede seguir haciéndolo. Así que quedamos nosotros a la orden de que la gente nos haga llegar, no, como decimos siempre, no solo las ganadas. Es más lindo cuando uno llama, escuchame, juntamos 100 firmas, éramos 400. Eso es precioso, pero a veces vos tenés que llamar y decir, escuchame, yo voy y no encontré a nadie. O que socialicemos eso también, para encontrar la salida, ¿no? Encontrar la solución, porque no la vamos a encontrar de ninguna otra forma si no es entre nosotros. Tal cual. No va a llegar ningún máximo dirigente. Tal cual. Componedor de todas las situaciones, no existe. Y sin descartar la idea y la posibilidad de que surjan apoyos importantes y algunas soluciones económicas, lo que no se puede estar como pichón de pásula mirando para arriba con el pico abierto esperando que caigan los recursos económicos. Clarísimo. Que por el momento, compañeros, es muy claro que no van a llegar. No van a llegar, entonces es el esfuerzo militante que hay que jerarquizar y repito, cuanto más organizado, más coordinado estén, mucho mejores. Condiciones y posibilidades hay. Necesitamos imponerle la voluntad política, la intención política de llevarlo adelante. Exacto. Gracias por haber venido, Pepe Borges. Gracias a usted una vez más.